Cambiar de portátil ya es una rareza, ya que cada vez menos solemos utilizar estos dispositivos. Y en Vidas en Red me habréis oído hablar mucho de dispositivos móviles, tablets, iPad y, como no, Surface, que es uno de los dispositivos que cada vez me gustan más. Le falta atractivo, pero le sobra solidez, desempeño y funcionalidad. Y hoy quiero hablaros de lo que implica, pues, muchas veces cambiar de equipo, con todas las aplicaciones que tenemos. Cuando yo cambiaba de PC, durante muchos años he tenido Dell. De hecho, este es el segundo Dell o el tercer Dell que tengo. Recuerdo comprar mi Pentium 4 en la misma página web de Dell, un equipo que me costó unos 600 euros, y ya desde entonces, en lo que es sobremesa de casa, pues básicamente lo que he comprado son equipos de segunda mano. El i5 que tengo en casa, que será un i5 de tercera o cuarta generación, lo compré por 200 euros en IDC Online. Bueno, pues quiero hablaros de la configuración de un equipo y sobre todo de las aplicaciones que le instalo. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando compras un equipo, si es un equipo nuevo y si es un equipo Windows, es borrar las tonterías que le han instalado por defecto. Últimamente, no sé por qué, pero en equipos con Windows 10, y esto me ha pasado con equipos de trabajo, viene instalado una especie de Candy Crush que ocupa 200 megas y chorradas publicitarias, así como versiones de prueba del antivirus McAfee y similares, o Norton. Bueno, parece ser que McAfee está teniendo más predicamento. Esto es inmediatamente eliminado. Y ahora, una vez hecha la limpieza del equipo, ¿qué es lo que hay que instalar? ¿O qué es lo que yo instalo, ¿no? En mi caso, son aplicaciones que para mí son esenciales. Bueno, por supuesto, Google Chrome, mi navegador principal. Sé que no es el mejor, pero es el que utilizo. Y en segundo lugar, Mozilla Firefox o, según me dé, Opera. ¿Y esto por qué? Pues porque en mi trabajo en redes sociales, en un navegador tengo las claves del trabajo y en el otro las personales. No me gusta mezclar navegadores. También uno evita problemas que luego aparecen en los periódicos. Cuando un community manager, sin darse cuenta, ha escrito algo personal en la cuenta de su partido político o de su empresa, y aunque apareciera por segundos, rápidamente se han hecho retuiteos, se le ha marcado como favorito y se han hecho capturas de pantalla. Y eso ha provocado grandes dolores de cabeza a la empresa. Pero el community manager, ni te digo. Y es tan fácil meter la pata, es tan fácil meter la pata. Así que navegadores independientes. En lo que se refiere a aplicaciones de escritura, para mí hay dos que son fundamentales. Tipora. Tipora. En el blog vidasenred.com os voy a dar los nombres de cada una de estas aplicaciones, así como la tienda donde yo compro equipos de segunda mano. Tipora. Tipora es una especie de IA writer, es decir, un procesador de textos que utiliza el lenguaje de marcado y que permite hacer unas pequeñas outlines para, de cierta manera, tener más de un documento de texto abierto y poder cambiar entre un árbol de documentos de texto rápidamente. Tipora es gratis y funciona muy muy bien. Yo durante un tiempo estaba muy contento con IA Writer, pero la verdad es que ya si hay una alternativa gratuita, Tipora. Scrivener. Scrivener es de pago. Tengo comprado Scrivener en Windows, en Mac y en iPad. Sí, en el sistema operativo de iOS. Me encanta Scrivener y cada vez lo utilizo más. Y ya no solo para narrativa, sino para trabajos de investigación, es decir, cuando tengo que preparar una charla o cuando tengo que preparar un artículo para la revista digital Entre Líneas o para la revista, otra revista en papel en la que escribo. Scrivener es genial. Vale cada céntimo que cuesta. Y cada vez menos estoy utilizando Manuscript. Manuscript es una especie de versión de Scrivener gratuita y libre, hecha por un señor de Holanda. He hecho ya dos donaciones a Manuscript, pero al final Scrivener es que me ha ganado. Por supuesto, Office 365, ya que tengo la suscripción anual, que pago con muchísimo gusto, y la configuración de OneDrive, que ya viene instalada en los equipos con Windows. Office 365 utilizo todo, utilizo Google, el procesador de textos, utilizo Excel, donde sobre todo el Excel lo utilizo para redes sociales, es decir, el registro de actividad en redes sociales lo anoto en Excel. Y luego aparte de temas de trabajo, que stocks y otras cosas. Publisher lo utilizo cada vez menos, pero a veces cuando tengo que hacer un folleto, un pequeño boletín, utilizo Publisher. Por supuesto, Audacity, con el que estoy grabando, con el micrófono Boya conectado a Audacity, en el portátil nuevo que estoy poniendo en marcha ahora, un Lenovo Legion. Sony Vegas, que lo tengo instalado. Para mí el mejor editor de vídeo es iMovie. iMovie me parece sencillo y perfecto. Pero como no está en Windows, pues tengo Sony Vegas, que lo compré hace años ya. Y estoy con la versión 13, una versión creo que básica, y estoy muy contento. 7-Zip, 7-Zip, un compresor-descompresor. Antiguamente se utilizaban más los compresores cuando los discos duros eran más pequeños. Ahora la verdad es que casi que utilizamos las unidades ZIP, o sea, los programas de compresión para empaquetar más de un fichero. Media Player Classic. Para mí el reproductor de vídeo y de audio más ligero, con la estética del Windows Media Player. Algo así. MP Classic es libre y gratuito. También uso VLC. Me gusta menos VLC, pero hay que reconocer que es más completo y tiene Icecast, que es un directorio de emisoras online que me gusta mucho. VLC VideoLAN. Anydesk, el programa de escritorio remoto que utilizo muchísimo. Telegram, por supuesto. Telegram, la mejor aplicación de escritorio. Y ahora con este equipo, el Lenovo Legion, que permite jugar a juegos, bueno, tengo instalada una versión de Minecraft. Hace años, a sugerencia de Dioscorp, compré la versión beta de Minecraft. Y claro, como tengo ahí algunas partidas guardadas de hace mucho tiempo, pues tengo un launcher piratoide. Porque me da rabia pagar por segunda vez por el mismo software. Es decir, yo pagué la primera vez, pero ahora resulta que como esa versión no me funciona, bueno, me funciona mal, tengo que comprarlo a Microsoft. Y eso sencillamente me da rabia porque ya he pagado una vez por ello. Pagar una segunda vez es injusto. Bueno, y tengo el cliente de Steam. Yo no soy nada gamer. Tengo algún juego instalado. Si la máquina lo permite, si no lo permite, no, ¿para qué instalar Steam? Por ejemplo, en el Lenovo antiguillo, pues ahí no juego a nada, pues esa máquina creo que no creo que sea capaz de mover gran cosa. Pero en esta máquina sí, y la verdad es que los juegos que tengo no son juegos nuevos. Tengo el Far Cry antiguo de hace bastantes años, tengo el Half-Life. Tengo la versión free to play del Counter Strike. Tengo Metro 2015 o algo así, un juego que no lo he tocado. En fin, tengo algunos jueguecitos a los que dedico a lo mejor 10 minutos y luego pasan meses hasta que vuelvo a jugar. También de cara a la Euskal, pues me he instalado el cliente de Steam por si me da por jugar. Pero realmente, tanto en la Euskal como en mi casa, yo prefiero estar leyendo, interactuando o produciendo contenidos. Y mi uso de mis equipos no me da para mucho más. Entre hacer el podcast, escribir en Vidas en Red o en los medios en los que escribo, hacer algún vídeo y editarlo, ya me doy por contento. Y claro, esta actividad de creación de contenido o la preparación, si estoy preparando un podcast que necesita algo de investigación, pues eso lleva su tiempo y jugar y pasarme, yo qué sé, 3 horas jugando o 1 hora jugando, el tipo de vida que yo llevo es impensable. Bueno, dicho esto, cambio al segundo tema. Redmi Note 7. Bueno, ya os comenté que en el podcast donde hablo de esto, cometí el error de confundir el Redmi Note 7 con el Redmi 7. Como podéis ver, mis conocimientos de informática de consumo están deteriorándose a rapidísimos pasos. Bueno, yo soy de los que no me gusta molestar. Es decir, mira que tengo amistad. Conozco a Camionero Geek y siempre está disponible, pero yo también sé que es un hombre ocupado. Así que también a sugerencia de él me vi el vídeo donde habla del Redmi Note 7 y no me quedó ninguna duda. Redmi Note 7, que encima en estos días especiales de Amazon Prime Days o como se llame, pues ha salido muy barato, pues Camionero lo pone por las nubes. Vi las pruebas que hizo tanto de fotos como de vídeo y me sorprendió muy gratamente. El diseño me pareció una pasada y la batería me pareció una pasada. Mi esposa realmente le pasa como a mí, ella no necesita un procesador para jugar a juegos, ella no. Ella necesita un equipo que vaya fluido, que tenga buena cámara, aunque ella apenas hace fotos, y buena batería. Y el Redmi Note en ese sentido cubre de sobra sus necesidades y hasta cierto punto las mías también, aunque yo uso NFC, creo que el Redmi Note no tiene NFC. Bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero la verdad es que no lo he probado. La cosa es que me pareció, creo que estamos viviendo un momento interesante en el que hay equipos nuevos y que funcionan muy bien, que están a un precio realmente interesante, y uno de ellos es el Redmi Note 7. Así que muy contento, estoy terminando de configurarlo y ya le compré su cristal templado, su fundita, aunque al comprarlo en la misma caja viene una funda de gel TPU y está muy bien, estoy deseando que lo use y estoy deseando que me cuente sus impresiones. No, no le gusta el launcher de Xiaomi, pero es el que se va a quedar. A mi mujer no le gustan los cambios, pero luego todo lo que sea simplificarle la vida sí que lo agradece. Bueno, y por último quiero hablar algo en clave política. Bueno, más que política es sociedad, noticias, España. Aquellos que no viváis en España, que escuchéis este podcast desde fuera de España, pues quizás os sorprendan ciertas cosas. Creo que fue hace un par de años, dos delincuentes atracaron a una limpiadora, a una señora que salía de trabajar, y querían quitarle el bolso. Al parecer, la señora opuso resistencia, la tiraron al suelo y se pusieron a darle patadas a la señora. Un tipo que pasaba por ahí se enfrentó con los delincuentes, le dio un puñetazo al delincuente varón y se cayó al suelo el delincuente. Días después, el delincuente murió. Este señor, que se llama Borja, hizo lo que cualquier persona de bien haría, que es impedir que maltraten a una persona. Asumió un riesgo físico, pero también asumió un riesgo legal. En España, por simplificar, tal como están las cosas, si tú ves algo así, lo que te aconseja la policía es no intervenir y lo que te aconsejaría un abogado. Y yo he hablado tanto con abogados como con policías porque este tema ya ha salido en otras ocasiones, cuando yo me he enfrentado con carteristas en España. Y lo que te dicen es mantén la distancia, llama a la policía y espera. ¿Por qué? Porque te puede pasar como le pasó a Borja. Y es que si la cosa se tuerce, un puñetazo sin más intención que neutralizar o por lo menos ponerle un ojo morado al delincuente, si ese puñetazo provoca una caída desafortunada que le provoca la muerte al delincuente, tú eres culpable de homicidio. Obviamente, no celebro la muerte del delincuente. Estoy seguro que Borja tampoco celebra la muerte del delincuente. El delincuente era un tipo que tenía hijos y se había desentendido de ellos. Muy bien, pues Borja ha pagado 4.000 euros, se enfrenta a 2 años de cárcel con una fianza de 180.000 euros para evitar la cárcel. Esto es indignante. Esto es absurdo y una locura. Y yo no sé cómo un país que protege a los delincuentes y castiga a la gente honrada puede salir adelante. Pero esta es la situación que nos toca vivir, el código penal que tenemos y una legislación buenista que considera que el delincuente es una persona enferma a la que hay que rehabilitar y que las víctimas no deben ser resarcidas, porque las víctimas no tienen derecho a lo que ellos llamarían venganza. Y no se trata de venganza, se trata de justicia. Es una vergüenza cómo las políticas buenistas están provocando pues una situación de crimen que los delincuentes conocen muy bien y que pueden y que están aprovechando en su propio beneficio. Bueno, pues hay un partido político que a mucha gente no le gusta porque creen que son fascistas. Y claro, esto sería otro tema, pero llamar fascista a un partido que está inscrito en una democracia que apoya la Constitución y las leyes y que nada tiene que ver con el fascismo, tal como históricamente se sabe que es el fascismo, pues es un adjetivo tremendo. Bueno, pues Vox ha dado un paso adelante aprovechando la capacidad de captar la atención de los medios de comunicación y ha ofrecido recoger fondos para pagar la fianza de Borja. Yo anoche colaboré, no fue una gran cantidad, pero hice mi aportación para que este chico no vaya a la cárcel. A este chico lo que había que darle es una medalla al mérito civil. Bueno, ¿es arriesgado que Vox haga algo así? Pues claro que sí. Sin embargo, aunque no sigo mucho la televisión, me parece que los medios de comunicación aliados con el buenismo político se han callado avergonzados porque no ha habido un solo partido político que haya tenido la talla moral de decir esto será legal y la sentencia será legal. Pero no está bien, no es correcto. Vox, hay una cosa que no ha hecho, que es, por ejemplo, acosar al juez e insultarlo, que esto sí hacen algunos partidos políticos. Cuando hay una sentencia que no le gusta, pues lo que hacen es acosar al juez. Muchos partidos entienden la democracia mal y en este caso Podemos es un claro ejemplo de que cuando los resultados de las urnas no le gustan, llenan autobuses de agitadores y los llevan al Parlamento andaluz para protestar por los resultados de las elecciones. Y no se les cae la cara de vergüenza. ¿Qué entienden por democracia Podemos? ¿Qué entiende por democracia Podemos cuando Pablo Iglesias habla de alerta antifascista porque Podemos está haciendo campaña? ¿Porque no le gustan las ideas de Podemos? Bueno, pues esto es lo que entienden ciertos, bueno, casi todos los líderes de Podemos que vienen del mundo del activismo universitario, que están acostumbrados a irrumpir en conferencias con las que no están de acuerdo, con silbatos, pitadas e impidiendo que una conferencia se lleve a cabo, o amenazando a rectores dóciles como corderitos y asustándolos simplemente porque los rectores, que son cargos políticos prácticamente, pues no quieren que haya protestas estudiantiles. Y estos líderes estudiantiles, como Pablo Iglesias y otros, se han crecido, se han ejercido en el matonismo, en la universidad, y ahora han llegado a la política con las mismas maneras de matones de universidad. Este Pablo Iglesias es famoso por haber escracheado, haber reventado por la fuerza una conferencia de Rosa Díez. Rosa Díez, a la que llamaban ultraderechista. Claro, si Rosa Díez le parece ultraderechista, Vox está a la derecha del fascismo. Está, vamos, son los psicópatas con esvásticas. Bueno, pues mientras en nuestro país tengamos los códigos penales que tenemos, no vamos a levantar cabeza. Mientras el imperio de la ley sea el imperio del amparo al delincuente, esto no va a funcionar. Porque lo que tiene que hacer la ley es proteger a las familias que trabajan y que con mucho esfuerzo han conseguido comprar una vivienda o incluso una segunda vivienda, el que se la pueda permitir, adelante, y proteger sus bienes, su integridad física, y que los policías, que son perfectamente capaces de cumplir con su cometido, y desde aquí quiero felicitar a la policía y Guardia Civil que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que son muy capaces, a pesar de los vergonzosos medios que tienen para llevar a cabo su trabajo y de los asquerosos mandos políticos y algún ministro del Interior que otro, que no les facilitan nada su trabajo, pero que son cuerpos y fuerzas de seguridad profesionales que acumulan éxito sobre éxito para que luego leyes buenistas se carguen el trabajo de ellos. Yo no quiero ni pensar lo que tiene que ser policía, guardia civil o vigilantes de seguridad en nuestro país, porque están vendidos. Mirad, ayer salió la imagen de un tío que había estado en una discusión familiar, tenía un cuchillo en la mano y se enfrentó con el cuchillo a una policía y se fue hacia ella con el cuchillo. La policía da pasos atrás, lo contiene, y luego llegaron en su auxilio unos compañeros con el coche a toda pastilla y pusieron el coche entre el tío del cuchillo y la señora, la funcionaria. En cualquier otro país, un policía ve a un tipo con un cuchillo y después de haberle advertido, le pega un tiro. Pero en nuestro país, un policía, simplemente por el hecho de sacar el arma de la funda, va a tener que dar muchas explicaciones. Y sospecho que se va a ver bajo la lupa, la crítica y el juicio de gente que no se están jugando la vida como él. Y estoy seguro que esta señora que le disparó al final en la cadera a este delincuente va a tener que rellenar muchos impresos y seguramente alguien la va a cuestionar. Es una vergüenza lo que tienen que soportar nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Es una vergüenza que cuando yo en varias ocasiones, hace 2 años, salí corriendo detrás de unas delincuentes rumanas que habían robado a una pobre japonesa. Cuando la policía vino, me dijeron que no iba a servir de nada. Y cuando me dijeron eso, no es que tuviera delante a un funcionario sin ganas de hacer su trabajo. No, no, no, no. Los policías se tomaron muy en serio detenerlas, llamaron a una agente policial femenina para que la registrara, porque si no, las rumanas estaban acostumbradas a acusar de violación a los policías varones. Lo que tenía delante era un policía cansado de hacer detenciones que no servían para nada. Lo he dicho en otras ocasiones, amigos, y yo no me ando con medias tintas ni juego a ser neutral. Pero las cosas que está diciendo Vox y que está haciendo Vox son de sentido común. Y yo de momento no veo a ningún partido tener esos gestos. A ver, porque lo de Borja es un pequeño gesto. Pero es un pequeño gesto que tiene mucho sentido y que es muy necesario. Pero para que pasen cambios en nuestro país, la clase política que vive totalmente aislada de la clase civil, de gente como tú y como yo, les da igual. Porque Pablo Iglesias vive en una mansión. Porque eso no es una casa ni un chalet. Es una mansión con piscinas y casas de invitados. Una mansión con muros y un grupo de guardias civiles custodiando esa mansión. Porque esa gente, Pablo Iglesias decía que desconfiaba de los que hacían política y vivían en chalets, en urbanizaciones. Pablo Iglesias no está en contacto con ocupas. La vivienda de Pablo Iglesias no va a ser ocupada. ¿Por qué? Porque hay guardias civiles que se están congelando el culo o pasando calamidades de calor para vigilar a un tipo que entre sus asociados tenía como título en su cuenta de Twitter el acrónimo "Todos los policías son unos bastardos". Esto decía el antiguo socio de Pablo Iglesias, Errejón. Porque vienen de los agitadores universitarios de izquierdas, que son los que dicen esas gracietas. La izquierda y el PSOE en particular y el PP, que le ríe las gracias, pues han jugado la política buenista. Y la política buenista ha parido a los de Podemos. Y si el PSOE y el PP eran preocupantes como partidos políticos, lo que propone Podemos es aún más vergonzante. A ver, os voy a recordar lo que os dije en mi análisis del programa electoral de Podemos. Aquellos que me decís sapos y culebras en los comentarios de iVoox, que no tardo en borrar. Y me importa un pimiento lo que digáis. Pero cuando veo algo que no me gusta, lo borro. Como diría el señor Rupert Dax, blocking. Podemos, en su programa electoral, ofrece una renta mínima de 1.200 euros. Garantiza el derecho a ocupar una vivienda si no hay alternativa habitacional, sanidad, libros, dentista y suministro de luz y agua gratis. Es decir, que si tú ocupas una vivienda, no estás cometiendo un delito porque es un derecho. Y el responsable de buscarte una alternativa habitacional es la administración. Y mientras tanto, tú vas a cobrar tus 1.200 y tu pareja tus 1.200 euritos. Y la luz y el agua los va a pagar el propietario del inmueble. Y los libros escolares y el dentista y tu salud la van a pagar el resto de contribuyentes. Esto es lo que tiene Podemos en su programa electoral. Y ahora dime tú a mí, ¿cómo vamos? ¿A dónde vamos como sociedad con estas propuestas electorales? ¿A dónde vamos? Porque si resulta que una persona para ganar 1.000 euros tiene que tragar muchas horas y pasar calamidades, y otros para vivir una vida fácil ocupando viviendas, como hay muchos en España, normal que haya ocupas en España, si es que no hacen nada. Con la ley actual son 2 años hasta que te echan. Hay gente, es que yo tengo en mi familia y un amigo que están padeciendo a los ocupas y han hablado con los ocupas y ellos con todo el descaro del mundo les confirman que ellos viven ese tipo de vida. Van como de flor en flor, pues van de vivienda en vivienda. Y es que la ley hecha por políticos que se suben los sueldos les ampara. Por eso, amigos, yo lo he dicho antes y mira, el último podcast donde hice referencia a Vox y que dije que apoyaba a Vox en esas propuestas, pero que mi apoyo a Vox no es un cheque en blanco. En el momento en el que Vox se tuerza o ampare la corrupción, yo dejaré de apoyar a Vox. Al poco tiempo, mi buen amigo, un diputado de Vox en Andalucía, el señor Gavira, escribió por Twitter, estaba escuchando el podcast, y me aseguró, me dijo, mira, Julio, tranquilo, que los corruptos aquí no tienen cabida, no tienen lugar. Y me alegro de oírlo. Y me alegro que en Vox haya gente como Manolo Gavira, que es un currante que está perdiendo más de lo que gana. Está perdiendo más de lo que gana y está arriesgando más de lo que los beneficios que podría recibir, que no son ningunos. Porque hoy un día, si tú eres un currante y tú tienes un puesto de trabajo, y no conozco los detalles de la vida de Manolo Gavira, pero en mi caso, dejar mi puesto de trabajo para hacer política implica que cuando acabe, no todo el mundo va a tener disponible su puesto de trabajo esperándole, a no ser que sea funcionario. Entonces, apoyo a Vox en estas y en otras muchas propuestas. Y si esto te parece un disparate, por favor, escucha el programa donde analizo el programa político de Vox, o mírate el vídeo donde analizo el programa político de Vox y me dices si esas propuestas son un disparate ultraderechista o cosas de sentido común. Porque los españoles estamos viviendo una esquizofrenia política donde tenemos leyes buenistas maravillosas mientras en la calle están pasando problemas y nadie está poniendo solución. Y con esto, amigos, con esta arenga es que me enfada mucho porque todo el mundo pontifica, ¿no? Un tipo por Twitter me estaba diciendo que qué barbaridad, un tío se ha liado puñetazo hasta matar a otro y no quieres que vaya a la cárcel. Es que ese comentario es bastante desafortunado, aparte de falso, aparte de malintencionado. No se trata de un tío que se ha liado a puñetazo hasta matar a otro. Se trata de un señor que estaba viendo cómo pateaban a una mujer en el suelo, le dio un puñetazo al delincuente y después de varios días el delincuente murió. Y murió porque después del puñetazo el tipo se cayó y se provocó un derrame. ¿Mala suerte? Pues sí, mala suerte. Ojalá que no hubiera muerto el delincuente, de verdad lo digo. Pero estamos desconectados de la realidad. Muy bien, amigos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.